De plano, Chilcahuacayo, Pilcomayo, nace el sentir y el cantar de nuestra cumbia andina, que hoy en la familia, ¡alegría! Conforme me abandonaste, ya no me busques, ya no me llames, ni tus lágrimas harán que regrese, ni tus súplicas harán que vuelva, ni tus lágrimas harán que regrese, porque tú fuiste tan mala conmigo. Y tus súplicas harán que vuelva.